Esta canción te la escribí una de esas tardes que en la que empecé no para. Por eso te la traje aquí con la esperanza de que la escucharas. Conocerte fue realmente bello, un destello de aquello que en tu vida pone un sello. Dijiste, puedo sentarme y cuando alcé las vistas vi los ojos más bonitos que algún día conocí. Bendito día en que encontré mi vía. Y quién diría que ni tú ni yo estábamos para dar filosofía. Admito, por culpa mía fue que entonces nos quisimos que amigos dándole chucho a la profe. Desde entonces empezaste a invadir mis horarios nocturnos, que aunque al día solo te tenía en lo que entre turnos. Fue que entendí tal vez por equivocación que tú en mi vida fuiste un punto de inflexión. Traté de probar la física de tu cuerpo, resolver la integral que enreda este sentimiento. Logré entender tu química, pero al final desastre. Fue la asignatura de tu corazón la que me llevó a arrastre. Y ahora me dice que te vas de marcha y que dejas la escuela y que no volverás por mucho que me duela. Y si así fuera, solo yo a decirte vine que si tú no estás, la función de mi vida se indefine. Y esta fue la canción que en tu nombre escribí, y humildemente espero que te guste. Yo me atrevo a decir lo que siento por ti, y perdóname que te pregunte. Que si tu amor se llevó mi alma, ¿por qué no me la traje? Es que si tú te vas, ¿qué vas a con este amor de Kuhae? Con este amor de Kuhae yo, con este amor. Pasó el festival de cultura y pasaron los 13. Y no puedo decirte esto que siento por más que me esfuerce. Pero a veces mi interior escucho. Ya en el parque frente a química en el piso te pinté un me gusta mucho. Lucho porque este amor no se lo lleve el tiempo. Como se lleva el aire a poco en el paso de los vientos. Cambiar la situación no intento, solo pretendo que al menos te vayas sabiendo. Que traté a probar la física de tu cuerpo, resolver la integral que enreda este sentimiento. Logré entender tu química, pero al final desastre. Fue la asignatura de tu corazón la que me llevó a arrastre. No sé si fue la tarde de aquel martes o nuestros nombres grabados que en ese parque. La distancia puede robarte, pero pase lo que pase, yo nunca voy a olvidarte. Y esta fue la canción que en tu nombre escribí, y humildemente espero que te guste. Y hoy me atrevo a decir lo que siento por ti, y perdóname que te pregunte. Que si tu amor se llevó mi alma, ¿por qué no me la traje? Es que si tú te vas, ¿qué vas a hacer con este amor?